Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy vengo a traerles la segunda parte del texto de Dora. Esta vez vamos a enfocarnos en el análisis del primer sueño. Bien, Freud va a decir que cuando tenían perspectivas de aclarar un punto oscuro en el vivenciar infantil de Dora, aparece un sueño que ya había tenido repetidas veces. Este es el sueño que sueña Dora. En una casa hay un incendio, mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alhajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alhajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Por ser un sueño recurrente, Freud le pregunta cuándo fue la primera vez que lo tuvo. Ella le dice que no lo recuerda, pero que recuerda haberlo tenido 3 noches consecutivas en L, el lugar donde los K tenían la casa en el lago. Freud le pide asociaciones para el sueño y entonces ella comienza a asociar. Ella habla de una disputa que tenían el padre y la madre acerca de la habitación del hermano, ya que él dormía en una habitación que no tenía entrada propia y solo se podía entrar por el comedor. La madre por las noches cerraba el comedor y esto le enojaba al padre, ya que él le angustiaba la posibilidad de que algo suceda a la noche que obligase a salir y que el hermano quede encerrado ahí. Otra cosa que asocia también Dora es la angustia del padre con respecto a la posibilidad de un incendio que tuvo cuando llegaron a L, cuando vio la cabaña, vio que era de madera, que no tenía pararrayos y le preocupaba que por una tormenta o algo por el estilo se produjese un incendio. Bien, Freud entonces le pregunta a Dora si el sueño había sido antes o después de la escena del lago. Recuerden que la escena del lago había sido esta situación en la cual el señor K le había hecho una propuesta amorosa a Dora, a la cual ella respondió dándole una bofetada y yéndose. Ella le dice que no sabe, pero que cree que fue después. Y Freud se pregunta por qué lo soñó 3 veces y le pregunta cuánto tiempo más se quedó después de la escena del lago, a lo que ella responde 4 días. Al cuarto día partí con mi papá. Luego Dora le cuenta a Freud que a la siesta de la escena del lago, ella se fue a acostar en el sofá, como era su costumbre, para dormir un poco, pero que en un momento se despierta y lo ve al señor K parado frente a su cama. Freud destaca, igual que el padre, en el sueño. Entonces ella lo increpa al señor K, le pregunta qué está haciendo, y él le dice que era su habitación, que él podía entrar cuando quisiese, y que además necesitaba buscar algo. A partir de ahí, Dora le pide la llave de la habitación a la señora K para poder encerrarse cuando necesitara dormir u otras cosas. La señora K le da las llaves, pero después de pasado el primer día, Dora no encuentra más esas llaves y se imagina que fue el señor K que se las llevó. Entonces Dora estaba intranquila en la casa de los K, no se quería quedar en ella sola sin el padre. Incluso cuando se hacía la toaleta a la mañana, procuraba vestirse rápido para no ser sorprendida por el señor K, aunque él no la volvió a molestar. También Freud destaca que este elemento de vestirse con rapidez también aparece en uno de los elementos del sueño. Freud dice entonces que Dora se había hecho el designio de sustraerse de las persecuciones del señor K y que continuó ese designio mientras ella dormía. Los pensamientos eran, no tendré tranquilidad, no podré dormir tranquila hasta no irme de esta casa. Y que en el sueño ocurre lo inverso, ya que en el sueño el final dice, una vez abajo, una vez fuera de la casa, me despierto. Bien, después Freud le pregunta, ¿qué hay del alhajero que tu madre quiere salvar en el sueño? Y ella asocia que hace 4 años el padre y la madre habían tenido una disputa a causa de unas alhajas. El padre le había regalado una pulsera a la madre cuando ella quería unos pendientes de gotas de perlas. Ella se enojó mucho y le dijo, bueno, ya que me regalaste otra cosa, directamente regaláselo a otra. Y Freud le dice a Dora si en ese momento no se le ocurrió que ella con gusto aceptaría el regalo del padre. Y Dora le dice que no sabe. Freud entonces le pregunta qué hay del alhajero, ya que hasta ahora solo había hablado de alhajas. Y Dora se acuerda de que el señor K le había regalado un costoso alhajero. Freud entonces le dice que el alhajero suele ser un símbolo de los genitales femeninos ya que es un contenedor, una cajita. De hecho, la palabra alemana contiene la palabra cajita, para decir alhajero. Y Dora le dice que ella sabía que él iba a decir eso, pues Freud estaba bastante enfocado en ese tipo de cosas. Y Freud le dice que ella debe sentir que hay que retribuirle el obsequio, es decir, ella entregarle su alhajero, es decir, entregarle su virginidad. ¿Cuál es el sentido del sueño para Freud hasta este momento? Va a decir, este hombre me persigue, quiere penetrar en mi habitación, mi alhajero corre peligro. Si algo sucede, mi padre es culpable. Y va a decir que en el sueño sucede lo contrario, ya que es el padre el que la salva de un peligro. Todo en el sueño está mudado en lo contrario. Bien, entonces Freud juega cambiando por su contrario algunos de los pensamientos de las asociaciones de Dora. Va a decir que ella hubiera aceptado de buena gana la pulsera que el padre le había dado a la madre y ella había rechazado. Y entonces le dice que en ese punto hay que sustituir el aceptar por el dar y el rechazar por el rehusar. Es decir, que no es que ella quiera aceptar lo que la madre rechaza del padre, sino que ella le quiere dar al padre lo que la madre le rehúsa, es decir, lo que la madre no le quiere dar al padre, que tiene que ver, digamos, según lo que dice Freud, con la satisfacción sexual. Dice que luego el padre debe ser sustituido por el señor K, igual que como aparece en el sueño, por la escena esta de estar parada frente a la cama, de la misma forma, y que la madre debe ser sustituida por la señora K, y que entonces el pensamiento queda que ella le quiere dar al señor K aquello que la señora K le rehúsa. Es decir, ella quiere retribuirle el obsequio del alhajero. Dice que ese es el deseo inconsciente y contra eso se defiende mudándolo todo en su contrario. Bien, después Freud añade que el hecho de que Dora haya vuelto a soñar este sueño hacía poco le indica que ella siente que está ante una situación similar a la que estaba la primera vez que lo soñó. Y él lo asocia con la situación transferencial. Él infiere que Dora va a abandonar la cura, de la misma forma que abandonó la casa de los K, va a abandonar la cura a la cual asiste solo para complacer al padre, y Freud dice que luego se da cuenta que esta inferencia era correcta. Dora añade un suplemento y va a decir que todas las veces después de soñar el sueño, al despertar, sentía olor a humo. Ella lo asocia con el señor Kam y con el padre, ya que estos eran fumadores, y también asocia que ella misma también había fumado en L. Freud dice que el humo se asocia bien, digamos, armoniza bien con el fuego, pero que también hablaba de él, ya que cuando Dora decía que detrás de tal o cual ocurrencia no se escondía nada, Freud le decía, donde hay humo, hay fuego. Y también asocia que él mismo, Freud, también era un fumador, así que piensa que este elemento también hace referencia a él. Va a decir que por haber sido un elemento que apareció último en el recuerdo de ella a medida que se fue avanzando en el análisis, él piensa que este elemento debe estar más conectado con lo reprimido, con lo esencialmente reprimido que los demás. Y ya que Freud deduce que lo esencialmente reprimido en este caso es complacer al hombre sexualmente, piensa que este elemento va a estar vinculado con eso. Y Freud dice que el beso del fumador sabe a humo. Entonces dice que Dora se debe haber acordado de alguna manera al beso que recibió el señor K, que seguramente debe haber sabido a humo, y que por la situación transferencial con Freud, por el amor de transferencia, a ella se le debe haber ocurrido que quería besar a Freud, y dada esta situación volvió a tener el sueño. También va a decir que este sueño, como todos los sueños, se apoya en una escena infantil. Le pregunta a Dora si ella sabe por qué se le prohíbe a los niños jugar con fuego, a lo que ella responde para prevenir un incendio. Freud le dice que sí, pero que también se les prohíbe por otra creencia, que es que jugar con fuego está asociado a que los niños se hagan pis por la noche, es decir, que mojen su cama. Se cree esto, dice Freud, porque se teme que ellos sueñen con fuego y que busquen apagar el fuego haciéndose pis en la cama. Entonces Freud infiere que ella se debe haber hecho pis en la cama hasta bastante grande y que el padre en algún momento debe haber intentado prevenir que ella moje su cama levantándola por la noche, como en el sueño, que está parada frente a ella en la cama, para llevarla al baño y que ella haga pis y no moje su cama. Ella confirma esta hipótesis. Entonces, el fuego del sueño está vinculado al agua. El sueño habla de que la madre no quiere que el alhajero se queme, mientras que los pensamientos oníricos hablan de que el alhajero no se moje. También el fuego está vinculado de alguna manera a la pasión, al ardor de la excitación sexual. ¿Cuál es entonces la interpretación completa de este sueño? El designio que se expresa en el sueño, según Freud, va a decir: alejarme de esta casa en la cual, según he visto, mi virginidad corre peligro. Por la mañana partiré con mi papá y al hacerme la toilette me vestiré con rapidez para no ser sorprendida. Estos son los pensamientos conscientes tras los cuales se esconden sus contrarios inconscientes, es decir, la tentación de entregarse al señor K. La niña se refugia en su padre para defenderse contra la inclinación a entregarse al señor K. Es decir, se refugia en la inclinación infantil del amor hacia el padre para defenderse de la inclinación más reciente hacia un extraño. Bien, para terminar, como un agregado, quería hacer un raconto de los distintos significados que tienen los ataques de tos y afonía de Dora, que hace Freud en este capítulo, y que llega a ellos a raíz de las asociaciones con el elemento del fuego y con el tema de la enuresis de Dora, del mojar la cama de niña, y que Freud lo relaciona con la masturbación infantil y que después termina relacionándolo también con la disnea que aparece en el octavo año de vida. El raconto es así. Primero va a decir que hubo una tos real y orgánica. Después esta dio lugar a la significación de una imitación compasiva por la enfermedad del padre. Después, en tercer lugar, va a haber esta tos, digamos, estos ataques de tos van a estar referidos a unos autorreproches que se hace Dora por la masturbación infantil. A esto es a lo que llega Freud por las asociaciones del elemento del fuego, y va a decir que el padre, Dora era consciente de que el padre tenía una enfermedad venérea, que ella sentía que esta enfermedad se la había contagiado también a la madre, que también en un momento había sufrido algo por el estilo, y que Dora entendió que se llamaba catarro, y de esa forma, por esa palabra, la vinculó con la garganta de alguna manera, por la palabra catarro, y ella misma, Dora, sufría de una especie de enfermedad venérea, que, según entendía Freud y ella misma también, estaba vinculada a la actividad de la masturbación, y por eso este catarro, estos ataques de tos, podían tener el significado también como de autorreproches por la masturbación. Y luego están los otros dos significados que ya vimos en el video anterior, que tenían que ver con las ausencias del señor K y el deseo de ser una mejor mujer para él que la señora K. Y el último significado, que es la identificación a la señora K en la figuración del comercio sexual con el padre vía sexo oral. Bien, eso fue todo por hoy. En el próximo video vamos a estar haciendo el análisis del segundo sueño del caso Dora. Quizás ahí también incluyamos el epílogo o lo hagamos en videos separados. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión.